Este es... Es tu silueta la que me hace ser así. Empecé como si nada, por el gusto que me daba abrazar a esa guitarra que a la voz acompañaba. Cuanto más la abandonaba, ella sola se mantenía. Así seguía entonada cuando al tiempo la cogía, cuando al tiempo la cogía. Su tono subía con facilidad. Llegaban a casi enlazar. El ritmo llevaba, todo lo seguía. Su sonido siempre invita a cantar. La guitarra acompaña, no sé si yo a ella aunque el cuerpo tenga grande, enlaza entre mis manos, apretarla con cariño hace que vibre lo humano. Entre notas su silencio también se hace esperado. Suene la voz, luego entre a sentirse acompañado, a sentirse acompañado. Siempre invita a cantar. La guitarra me acompaña, o no sé si yo a ella. La guitarra me acompaña, o no sé.